no me di cuenta que era falso tu cariño. Tal vez no quise verlo y me engañé solo a mí mismo, porque la vida misma me marcó con la tristeza al mostrarme en una esquina tu bajeza de mujer. Pensar que ilusionado yo tu vientre acariciaba, porque entre tus entrañas cobijaba mi simiente. Contaba con orgullo mi presente con la gente, y hoy me entero que es mentira, que otro es su progenitor. No sabes cuánto daño que me has hecho, que en mi pecho has partido el corazón. Engaño que ha quebrado mi destino, siento rencor ni odio, y espero que en tu vida llegues a ser feliz, porque con lo que hiciste ya tienes tu castigo, llevando de por vida el engaño de este amor. No sabes cuánto daño que me has hecho, que en mi pecho has partido el corazón. Engaño que ha quebrado mi destino, acompaña mi dolor. No sabes cuánto daño que me has hecho, que en mi pecho has partido el corazón. Engaño que ha quebrado mi destino, y hoy el vino acompaña mi dolor.